Bueno, vamos a hablar de las tareas que se están haciendo como trabajo para remediar los incendios que han ocurrido en el monte, en la región de Punilla y particularmente en San Marcos Sierras, que este verano, el jueves más cálido, en la semana más calurosa anunciada de enero, se produjo un incendio que generó, bueno, un importante daño y un gran susto también porque pasó muy cerca de viviendas en San Marcos. Y luego de ese día y de los días siguientes donde se logró bajar la temperatura del monte, bueno, se armó una iniciativa que no solamente pertenece a vecinos y vecinas de San Marcos, del barrio Las Violetas y de la zona, sino también a organizaciones como Semilla Madre, la Red de Restauración Ecológica de Argentina y el INTA, que buscan hacer jornadas teórico-prácticas para restaurar el monte nativo que fue afectado por los incendios. Un trabajo que se hace directamente sobre el territorio, pero que en el cual se vierten un montón de saberes también que pueden ser expandidos y extendidos a todo lo que está pasando y a toda la gran zona de afectada por los incendios en la provincia de Córdoba. En este encuentro participan la ingeniera forestal Natalia De Luca, que está en línea para hablar sobre esta actividad, que ya sucedió un primer encuentro hace un par de meses y que este sábado 4 de junio será la segunda parte, donde seguramente se empezarán a ver los brotes de los brotes anunciados y a continuar viendo cómo se da este proceso de recuperación del territorio en todo su potencial productivo, ecológico y simbólico. Natalia, muchas gracias por estos minutos y contanos, además de lo que está previsto para este sábado 4 de junio en San Marcos Sierras, ¿cómo fue la actividad que ya se realizó hace un par de meses atrás, donde hubo un primer encuentro en este lema de donde hubo fuego habrá monte, ¿verdad? ¿Cómo fue esto? Bueno, en principio agradecer por el espacio, la comunicación. Y en segundo lugar, del relato que estabas dando y poniéndonos en contexto, quería, bueno, aclarar un poquito que la iniciativa sale de los vecinos y las vecinas que fueron, damnificados, por decirlo de alguna forma, los perjudicados, perjudicadas directos, porque no solo pasó por cerca de algunas casas que se salvaron, sino que hubo casas que se quemaron por completo y otras estructuras que, bueno, que con mucho esfuerzo las personas, ¿no? Hacemos, un cerramiento para una huerta, bueno, todo lo que podamos pensar, saber que tenemos en la casa, no solo adentro, sino afuera, ¿no? Todo el esfuerzo que le ponemos y que en un segundo, bueno, el fuego y la negligencia y la falta de prevención se lo llevan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta iniciativa que surge del territorio, decidimos acompañarla desde las distintas instituciones que nombrabas. Yo soy parte de la Red de Restauración Ecológica Argentina del Nodo Centro y participo representando a la institución en la que trabajo, bien, que es el CEPROCOR, donde coordino el Vivero Escuela y Banco de Semillas de Especies Nativas. Y desde allí, bueno, articulamos distintas acciones y bueno, intentamos estar atentos a las inquietudes que surgen en el territorio y un poquito esa es la intención. Así, bueno, en un primer momento fui convocada para hacer una primera observación muy poquito después de los incendios que tuvieron una característica muy particular porque fueron en enero. En este caso fue en enero que tuvimos una ola de calor, entonces una ola de calor acompañada de sequía, ¿no? De un periodo seco en enero que generalmente es un mes húmedo. La diferencia es que al poquito tiempo empezó a llover y en esa temporada no son lluvias aisladas, ¿no? Como por ahí al principio de la primavera o en invierno, sino que estamos dentro de la temporada de lluvias. Entonces la respuesta del sistema es mucho más rápida. No tenemos que esperar un par de meses, ¿no? A que empiece la actividad biológica. Por ejemplo, un fuego en agosto hay que esperar quizás hasta octubre. Entonces, enseguida pudimos ver la respuesta del sistema y empezar con un poquito de esperanza, ¿no? A ver esa esperanza que se tiñe de verde, ¿no? Esa es la verdadera, el color de la esperanza, ¿no? En el monte, cuando empezamos a ver que vemos todo gris, todo negro, pero hay vida. Esa primera respuesta nos da incentivo para ver cómo ayudamos a la naturaleza, en principio, a que no se siga degradando, a que nuestras acciones no sigan profundizando esa herida que dejó el fuego. Natalia, en este sentido, ¿en qué línea enmarcaron los consejos y la orientación que se está virtiendo en estos encuentros post-incendio? Concretamente, en cuanto al abordaje a la tierra, pensamos en esto, en zonas de fuego dañado, en monte dañado por el fuego, pero lindante con casas que siguieron siendo habitadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones o la mirada principal que transmitieron en estas actividades y que se continúan este sábado? Bueno, lo que siempre decimos es prestar más atención a cuáles pueden ser las causas iniciadoras de fuego. Y entonces ahí reforzar la prevención y armar también una red de personas que actúen a tiempo. Y también que eso esté coordinado con una alerta temprana. Por ahí no podemos evitar que se genere el fuego, pero sí podemos evitar que se genere un incendio forestal, si lo agarramos a tiempo. Lamentablemente eso es lo que dicen, yo no estuve en el lugar, pero se dice que es lo que no pasó. O sea, que no hubo un plan de prevención y no hubo tampoco una acción rápida de contingencia ante el siniestro. Entonces, lo que era un fuego que se podría haber contenido se convirtió en un incendio. Hay una reiteración en los lugares donde se prende fuego el monte, es como que hay un periodo posterior en el proceso de restauración que hay una alta combustibilidad, hay inflamabilidad, ¿no? Como que el riesgo de incendio es mucho mayor dentro del periodo de incendio, el riesgo de incendio es mayor en un bosque degradado o en un bosque con disturbios que en un bosque en buen estado de conservación. Entonces, después de un incendio es un bosque que sufrió un disturbio. Entonces, siempre va a ser mayor el riesgo de incendio en los periodos posteriores. Entonces, hay que prestar más atención todavía, ¿sí? Entonces, por eso también insistir con la prevención. Recuerdo a la audiencia, estamos hablando con Natalia De Luca, ingeniera forestal. Viene a desarrollar en San Marcos Sierras una segunda jornada de remediación de la zona de los incendios, remediación del monte. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles son las actividades que se piensan desarrollar este sábado como un segundo encuentro? Concretamente, se juntan los vecinos en una convocatoria en San Marcos Sierras desde el mediodía en la zona afectada. ¿Qué tareas van a llevar adelante? La idea es que sea una continuidad de lo que ya se viene desarrollando, que en un primer encuentro lo que se hizo es un relevamiento. Primero es un diagnóstico, ¿no? Sí. Después de un disturbio, que el ecosistema queda enfermo, dañado, entonces hay que hacer un diagnóstico y en base a ese diagnóstico planificar las acciones. Entonces, se hizo un primer diagnóstico, se delinearon algunas acciones y la idea es que de este taller salga, aunque sea un bosquejo de planificación, de las actividades a hacer de aquí en adelante, en base a lo que veamos, hacer una segunda observación, porque el diagnóstico no se acaba en una sola observación. Hay que hacer observaciones periódicas para tener un diagnóstico con un resultado que nos permita ver hacia dónde está yendo ese ecosistema. Por ejemplo, si lo que vemos como rebrote o como germinación del banco de semillas del suelo son especies exóticas invasoras. Entonces, bueno, ahí la acción va a ser evitar que esas especies se sigan reproduciendo o propagando. Bien, y darle lugar a las especies nativas, ¿no? Uh-huh. Ver si aparecen las especies pioneras. Si aparecen las especies pioneras, bueno, darle un tiempo para ver si después de las pioneras aparecen otras especies y ver cómo evoluciona la biodiversidad y ver si hay que enriquecer en biodiversidad ese ecosistema para que la restauración sea un poquito más rápida. Tampoco es que vamos a poder acelerar mucho los tiempos biológicos naturales. Ayudar y acompañar. Claro, Natalia, sería más bien esto que finalmente dijiste, o sea, más que intervenir y actuar en el lugar, más bien prever hacia dónde está yendo esa recuperación natural que tiene el monte y acompañarla de la mejor manera posible, cuidando la biodiversidad. Exactamente, y evitando nuevas presiones, nuevos disturbios, que pueden ser ya sea el pisoteo humano, entonces que estén los senderos bien demarcados, evitar que entre ganado, aunque sea por un tiempo, bueno, evitar nuevos incendios, evitar sacar leña además, porque los árboles que quedan en pie son perchas donde se paran los pájaros que llevan las semillas, o donde se enredan muchas plantas, ¿no? Y donde por ahí, ahí se crean como microclimas, entonces es como son como núcleos, ¿no? Donde empieza a regenerarse la vida, y a veces hay árboles, hay especies y árboles según el daño que sufrieron, que por ahí en la primera temporada no rebrotan, rebrotan en la segunda, entonces hay que tenerles paciencia. Una última pregunta, Natalia de Luca, que quiero hacerte, es este tipo de actividades, decías que fue una iniciativa de los vecinos, puntualmente a partir de este incendio en San Marcos Sierras, pero ¿hay experiencias similares en otras localidades, en otros territorios, con respecto a estos encuentros de restauración post-fuego? Sí, sí, sí. Yo, bueno, he participado en otros, en La Cumbre, en Cosquín, en Alpacorral, y sé por otras personas con las que trabajamos o que compartimos espacios que hay muchas iniciativas. El cuello de botella es darle continuidad, porque al principio es como, bueno, estamos acostumbrados a actuar por espasmos, ¿no? Como que nos sensibilizamos mucho en el primer momento, entonces queremos hacer algo, nos desesperamos por hacer algo, y al principio somos 100, y después para darle continuidad y acompañamiento a la restauración, quedamos 5. Entonces me parece que ese es el desafío, ¿no? Generar conciencia a largo plazo y que la gente se comprometa a largo plazo, o por lo menos a mediano plazo, porque un proyecto de restauración por lo menos necesita 5 años de acompañamiento, mínimo. Bueno, Natalia de Luca, muchas gracias por esos minutos, por contarnos y por compartir esta invitación para este segundo encuentro que se va a realizar en San Marcos Sierras este sábado 4 de junio. Desde el mediodía, ahí en la entradita del barrio de Las Violetas, donde el barrio, digamos, conocido como la zona a donde ocurrió este incendio en el mes de enero de este año 2022. Gracias y, bueno, extendida la invitación entonces para todos quienes quieran interesarse y acompañar este proceso. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por la convocatoria.